causas dolor. Me muero si te pienso con otro y me siento dichoso cuando estás junto a mí. Pues siento que te alejas de mí. Tus ojos ya me dicen adiós. Tu cuerpo rechazando mis caricias y en el fondo de tu alma ya no te escucha mi voz. Ya tiene dueño tu querer. ¿Cómo hacer para decirte que jamás te olvidaré? Sé que hoy quieres dejarme. Tal vez ya tiene dueño tu querer. Más que pensar en ti, me mientes y me causas dolor. Me muero si te pienso con otro y me siento dichoso cuando estás junto a mí. Te sueño que te alejas de mí. Tus ojos ya me dicen adiós. Cuerpo rechazando mis caricias y en el fondo de tu alma ya no te escucha mi voz. ¿Cómo hacer para decirte que jamás te olvidaré? Sé que hoy quieres dejarme, tal vez ya tienes dueño tu querer. Ya tiene dueño tu querer. ¿Cómo hacer para decirte ya tiene dueño tu querer? ¿Cómo hacer para decirte que jamás te olvidaré? Y sé que hoy quieres dejarme. Tal vez ya tiene dueño tu querer.